Y cuando menos te lo esperas, tú. Poema. Todo es un maestro, una situación, una persona, un cambio. Todo viene a enseñarte algo, todo trae un mensaje para ti. Autoamor es aprender a recibir el mensaje sin importar quién sea el maestro. Acéptalo y dale las gracias. A veces el maestro se queda, a veces se va, pero el mayor regalo te lo han hecho al traerte el conflicto, el cambio, o al recordarte una herida no sanada. El mayor regalo se llama aprendizaje y tu respuesta debe ser la gratitud. Transformar lo que puedas transformar, aceptar lo que tengas que aceptar. Cierra los ojos, quédate contigo, reconoce el mensaje, agradece a Dios y sana. Solo desde tu mayor obscuridad puedes empezar a brillar. ¿Por dónde empiezo a querer? Algunos tips. Descubre quién tiene tu poder, recupéralo, vuelve a tu centro. Descubre las heridas emocionales que pueden vivir en ti. Haz la rueda del autoamor y descubre a qué tienes que atender más. Descubre más de ti aplicando la ley del espejo en tu vida. Utiliza todos los versículos en la Biblia que encuentres cada día. Haz meditaciones y oraciones de autoamor. Apúntate al reto número 99 días de autoamor. Encuentra ese lugar de amor en ti y enfócate en ti. Perdónate lo que nunca te has perdonado. Mírate como miras a alguien que amas. Nunca te compares. Eres único y diferente. Todos lo somos. Acepta lo que eres, lo que sientes, lo que no te gusta y lo que no. Trátate con respeto. Ten paciencia contigo. Cuídate. Háblate como le hablas a alguien que quieres. Abrázate cada vez que necesites ese abrazo. Dale las gracias a tu cuerpo y a ti cada vez que superas algo. Celebra cada pequeño avance. Aléjate de lo que te haga daño. Piensa bonito. Protege tu mente de pensar mal. Cuida tu corazón. Tu paz es tu mejor regalo. Protege tus sueños y camina hacia ellos. Ama lo que haces y haz lo que amas. Sé luz para ti y comparte esa luz con los demás. Reconoce tus cualidades y fortalezas. Escucha a tu intuición, tiene mucho que decirte. Respeta quién eres, cómo eres y lo que haces. Date lo que te mereces. Di lo que sientes, pide lo que quieres. Crea tu espacio de paz donde te sientas bien. Sueña y permítete soñar. Respeta esos sueños. Crea la calma dentro de ti mediante tus pensamientos. Haz algo que te guste cada día. Piensa bonito para sentir bonito.